Bueno, nosotros venimos ya con un trabajo de informar y con una dificultad con el Ministerio de Salud, con la Secretaría de Salud de la Nación, en relación a la provisión, no solo de vacunas, sino de una gran parte de insumos que antes eran responsabilidad nacional, pero bueno, particularmente con las vacunas, y lo viene diciendo también la Dirección Provincial de Vacunación y el Ministerio de Salud, hay incertidumbre y no tenemos claridad en las fechas de entrega. Esto hace que se agoten los stocks y que hoy, bueno, vacunas del calendario comunes como la triple viral, la Salk, la Sabin Oral, la vacuna para el rotavirus, el HPV o para la fiebre amarilla, no tengamos stock en nuestros centros de salud. Y no hay claridad de las fechas de entrega. Esto lo que significa es oportunidades perdidas en las instituciones, porque cuando nosotros aprovechamos de cada familia cuando tiene contacto con el centro de salud de poder completar el esquema de vacunación. Si no lo tiene, si no lo tenemos a la vacuna, bueno, la persona tiene que volver otra vez y eso hace que, bueno, que con la complejidad social, económica que hoy tenemos, las personas no prioricen esto y tengamos justamente una oportunidad perdida. Por eso estamos preocupados, está permanentemente pidiendo información a la Nación para tener más claridad, pero hoy tenemos esta dificultad y también se agrega que no tenemos fecha de entrega de la vacunación antigripal, de la vacuna antigripal, que también ustedes saben que es muy importante colocarla durante este mes, porque es una vacuna que justamente previene las enfermedades, la gripe ligada a los cambios estacionales y son de alta contagiosidad. Nosotros tenemos que hacerlo antes para generar inmunidad, para que justamente con otras medidas como el lavado de manos y otras medidas del cuidado del frío, ayuden a transitar el invierno, sobre todo las personas con factores de riesgo. ¿Estamos hablando a nivel nacional de un faltante de stock o es solo una demora en la entrega o la incertidumbre que vos marcabas de no saber cuándo se va a dar? Bueno, en realidad no sabemos cuál es la causa, aducen habitualmente a cuestiones administrativas o técnicas, pero lo que significa claramente el impacto que esto tiene en los gobiernos locales es que la vacuna no llega, y al no llegar, bueno, se disminuye la posibilidad de oferta de este insumo, se tienen que cambiar los planes de vacunación, en vacunas como para la meningitis se sacó una dosis, es decir, la verdad que más allá del proceso administrativo, o por falta de entrega, o por falta de stock, o por dificultades en la compra, el impacto que tiene en las provincias, en los gobiernos locales, es la no llegada del insumo. ¿Están al tanto si se ha dado en otras provincias una situación similar o es algo particular en Santa Fe? Por lo que nos dicen de las reuniones de ministros en COFESA, esta es una cuestión generalizada, que viene dándose un poco en forma sistemática, desde que se desdibuja el rol del Ministerio de Salud de la Nación, transformado en Secretaría, y viene siendo parte de un proceso, bueno, donde la incertidumbre y la poca claridad hacen que las eficacias en políticas sanitarias, sean pocas, ¿no? Por último, Leonardo, teniendo en cuenta esta situación, ¿qué recomendaciones se le puede dar a la gente, sobre todo teniendo en cuenta lo que vos decías, que se vienen los meses de frío y son más altas las probabilidades de contagio? Bueno, la verdad que siempre, primero estar atentos a los calendarios, cuando apenas llegue se van a empezar a vacunar los trabajadores de la salud, las personas con factores de riesgo, pero fundamentalmente con los primeros fríos es cuidarnos del frío, no exponerse a las bajas temperaturas si no es necesario, tener ventilados los ambientes, libres de humo. El lavado de manos es muy importante, porque estas enfermedades se contagian por eso, y cuando tosemos o cuando estornudamos, cubrirnos la boca, porque en las gotitas de saliva, en las microgotitas que no se ven, es la forma de contagiar. Bueno, con estas medidas más la vacunación, y también tratar de evitar ir a las guardias y consultorios si digamos podemos evitarlo en términos de a veces tenemos que hacer un control periódico de salud, bueno, no hacerlo cuando están las salas llenas de chicos o adultos con patologías respiratorias porque son muy contagiosas y a veces vamos para un control periódico y bueno, después nos contagiamos de una enfermedad viral. Leonardo, muchas gracias por este contacto con Aire Libre. No, gracias a ustedes, como siempre, por comunicarse. Un saludo. Un abrazo.